better thing again. I'm in total terror, my cost will never end. I'll drop you in a pentagram and see your battle tool. Your life is just another game, I'll say this better be cool. sofá, fue puta. Llegó el perro ahí, tengo todo el culo llenándolo también los ojos. Oye, compa, ¿viste cómo baila el zombie? Como un marica. Oye, compa, dile al zombie que vaya por marrón, porque queremos más marrón, hijo de puta. Dile que se atraiga un huevo de iguana para hacer culo de pericada, no joda. Yeah.

it works its way on in. The pain grows stronger, watch it para Zombie no go fight unless you tell him to fight. Zombie, zombie no go run unless you tell him to run. Zombie, zombie no go think unless you tell him to think. Zombie, zombie no go go unless you tell him to go. Zombie, zombie oh zombie. Shout, let's you tell them to shout. Zombie, don't go dance, let's you tell them to dance. Zombie, no go stand, let's you tell them to stand. Zombie, oh zombie. Zombie, zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, zombie. Zombie, zombie. Tell them to go fight. Don't break no jam, no sense. To go run, no break, no jam, no sense. Jump, tell them to go kill, no break, no jam, no sense. Jump, go and kill, jump, put them four reverse. Jump, go and run, jump, put them four reverse. Jump, go and fight, jump, put them four reverse. Jump, go and kill, jump, put them four reverse.

pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón. Y tuve que cruzar los siete mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un Don Juan favor de when Mr. Satan knocks at my heart's door and says, may I come in? I say no, no, for Jesus loves me so and took away my sin. So he turns around and runs away. I wish he'd go away to stay. When Mr. Satan knocks at my heart's door, I just say no, no, no. No, no, no, no, no, no. Jack-o'-lanterns, witches and devils and big black bats. H-A-L-L-O-W-E-N spells Halloween. H-A-L-L-O-W-E-N spells Halloween. Get you candy and apples, then go to the next house and get some more. H-A-L-L-O-W-E-N